decía que capaz que no están todos acostumbrados a participar en las distintas cosas. Yo como soy profesora, y a veces así, conversar, decir, cambiar ideas, qué es lo que ustedes se llevan, qué mensaje que están transmitiendo en este trabajo. Hola, buenas noches. Es una triste realidad que vemos cada vez más. Lamentablemente parece que nos estamos acostumbrando a verlo. Y de mi parte siento que la mayoría de las veces no tienen el apoyo o los instrumentos necesarios para salir de esa situación en la que tristemente llegan, ¿no? Y esto es un reflejo de la vida misma, ¿no? Es mi opinión. Hola, bueno, yo los conozco a todos, porque siempre estoy con ustedes, pero la verdad que a mí, con esta obra, lo invisible lo hiciste visible. De lo que la gente obvia cuando vemos a los que están volqueteando, a la gente que padece, y siempre estamos juzgando que la asignación. Y esto es un caso así que me parece que es ver desde adentro la vida que esas personas viven y que nosotros no nos damos cuenta y que la mayoría es invisible. O cuando te van a pedir a tu casa que le cerras la puerta a la cara, por ejemplo. Y ninguno sabe la situación que esas personas viven. Por ejemplo, algo de lo que pasó en el asesinato de Hugo Néstor es algo así parecido a la historia también. Hay gente de la periferia que la gente de la ciudad no le da importancia. Y está genial porque la obra esta enseña, como todas las tuyas, Aida, de ver desde adentro la vida y la lucha que tienen esos seres humanos que nosotros los obviamos, obviamente. Yo los felicito, me hicieron llorar como siempre. Sí, pero hoy no quiero hablar. Bien, bueno, yo nada más que agradecer. Nosotros, la mayoría, solo Lucy es que tiene experiencia, pero la mayoría es la primera vez que actuamos. Ya hace muy poco que hago teatro con Aida y me siento una gran responsabilidad por el personaje. Pienso cada momento si logro transmitir, si no quiero ofender a nadie, quiero mostrar una realidad que no se ve. Y bueno, y sus palabras para mí hoy fueron más que agradecimiento. Estoy súper emocionada. Muchas gracias. Yo lo único que quería decir es que dejé un vino ahí y lo seguí tomando, así que... También quiero agradecer a todos que han venido y también invitarlos de alguna forma a hacer acciones pequeñas todos los días que contribuyan a que sigamos unidos como sociedad, a tratar de disolver esa grieta y de, bueno, cerrar, tratar de cerrar, de ir cosiendo, ir regenerando, que el tejido social se regenere, que vuelva la confianza, y a mirar al costado. Ah, y una cosa que me doy cuenta ahora que me acuerdo. Todos tenemos orígenes diversos en la composición social. Hoy podemos tener plata y mañana ya no. Ayer pudimos haber tenido plata y hoy no. La plata es circunstancial. Pero lo humano debe trascender siempre. Siempre, siempre, siempre. Y sé que la mayoría lo saben ustedes. Es infinita la gratitud que tenemos para con ustedes. Al principio estábamos nerviosos y después una emoción tremenda cuando se abrió el telón. Muchísimas gracias. Pero a la hora de hablar... No. maestra no hable, ¿no? Bueno, también agradecer a amigos, familiares, compañeros, por haber venido. La verdad que me emociona. Muchas gracias. Viene, que tenemos otra obra que tiene un contenido social también muy fuerte y que también vamos a conversar con ustedes. En este caso la obra se llama Sobre una baldosa fría, también es de mi autoría, ahí actúo, me dirige mi hijo. Es el cierre de la gira, o sea que los que no vieron esta obra, que la estrenamos el año pasado en el Festival La Heroica, tienen el sábado que viene la oportunidad de verla porque va a ser la última presentación. Así que, bueno, muchísimas gracias y los espero el sábado que viene.